Bueno, buenas noches y bienvenidos a este cuarto número del programa La Polea. Bájame la base. El programa que una vez era el programa con el español nivel usuario y ahora es el programa con nivel de español escrito medio alto y hablado ya creo que puede ser considerado alto. ¿Tú crees? Sí, ya. Todavía no estoy muy segura. Pues el mío lo intenta hacer, lástima que no sepa cómo certificarlo. Y nada, vamos repasando un poco la checklist, ¿no? De las cosas que tenemos que decir, porque si no luego se nos olvidan. ¿Dónde la tengo? A ver, ¿en qué radio estamos, ya? Estamos en Radio ELA, en el centro de Madrid. Pronto vamos a emitir a FM. Para todos que nos estáis escuchando a través de streaming, pronto vais a tener la oportunidad de poder escucharnos en 100 FM. Y para todos los que tengan un transistor o algo así. Porque... Sí, por el centro de Madrid, que no vamos a tener una antena súper grande, potente. Bueno, o sea, súper grande no, pero una antena potente a lo mejor la tenemos. Bueno, porque no siempre el tamaño importa, ¿no? Exactamente. ¿La fecha, Aliana? Hoy es 27 de febrero. Y nos quedamos ahí sin comentarios. Que es tu cumpleaños. Bueno, sí, lo es. Bueno, ¿dónde estamos? Ya lo has dicho. Y último virtuosismo, que eso siempre me gusta hacerlo, para demostrar que estamos en directo. ¿Qué hora es? Son las 9 y 11, según el ordenador. Mierda, esto demuestra que hemos empezado tarde. Un también. Poquito. Bueno, que no se preocupe la gente, que luego acabaremos tarde también. Que nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Liana? Hoy, aparte de tu cumpleaños y de cubrir... Así, los temas de salud y esas cosas que estábamos hablando antes en la prueba. Claro, sí, los hoy 30 tenemos... años, cómo enfrentarse a ellos, ¿no? Sí, o los 29, depende, bueno, que ya tú vas a estar acercando a los 30, ¿no? Hoy sí. Tenemos unos invitados muy especiales y muy queridos, como siempre. Lo podemos considerar casi, o sea, estoy indeciso como entre lo autorreferencial y el pajón de programas, digamos. O sea, algo... Pero bueno, o sea, yo creo que será muy interesante. Digo el pajón, que me perdonen un poco la expresión un poco vulgar, porque hoy hablamos de autogestión, Liana. Sí, pero bueno, que las cervezas están aquí. Yo no creo que no habrá ningún bajón y ya llevamos... No. Hay las dentales que... No, las labiales, que el mundo desconocido. Yo decía un pajón, o sea, en el sentido de... Ah, vale. Esa otra cosa a la que se dedica la gente cuando está sola en su habitación, cuando está de bajón, vale, la mayoría vale. De las veces. Pues muy bien. Uy, vaya bucle, uy. Que, yo te propongo que pongamos un tema. Sí, pero te lo quería dedicar, Liana, porque me he sentido muy mal por esta cosa de haber defendido a la Merkel en una conversación que hemos tenido hace poco no y pasa. De haber dicho que los griegos os merecéis todo lo que os está tocando. Y entonces te quería dedicar este tema, que es de un disco que es divertido, que es de... ¿cómo se llama? Canto... Genérico. No, canto... Ay, bueno, ese disco que hizo tu compatriota Theodorakis, o ¿cómo se pronuncia? Theodorakis. Ay, uh-huh. Yo pensaba que era Theodorakis, pero bueno. Sobre textos de Neruda. Y es como del 73, una cosa de ese tipo, o el 71. Y, durante la dictadura. Y nada, yo, sí, por eso lo canta en español. Claro. Pero te refieres a la dictadura griega. Bueno, sí. También durante la chilena, es por eso. Y nada, ya que estamos hablando muchísimo, casi que lo ponemos y que la gente se fije un poco en el texto porque es bastante divertido y tiene una imagen que es cojonuda, Liana, de esta cosa. O sea, en un momento habla de la dictadura de las moscas, lo que me parece enormemente evocativo. Y bueno, buena escucha y ahora os presentamos nuestros invitados. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. la compagnia del rabbì se riservò lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Públicas bananas sobre los muertos dormidos, sobre los héroes y viejos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Estableció la ópera bufa, la ópera bufa. Los albedrigos regaló coronas de César, se invadó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillos, moscas Tazos, moscas Carías, moscas Martínez, moscas Subirico, moscas húmedas de sangre humilde. De todos. Bueno, aquí se escucha una bolsa de patata que se intenta abrir. La moción de orden, por favor, que la gente abra las bolsas de patatas lejos de los micrófonos. Y nada, bienvenidos de vuelta. El tema era, bueno, o sea, el disco era canto general, no genérico. Pido disculpas por mi lapsus momentáneo. Y como el tema es un poco grande, lo dejamos así bajito y sí, seguimos. Sí, esta cosa a lo mejor no se debería hacer, de cortar un canto de este tipo y un poema de Neruda, pero como no tenemos respeto para nada, lo hacemos igual. Y nada, casi que presentamos nuestros invitados y colegas y compañeros. Y nada, desvelando también por qué este programa lo considerábamos un poco autorreferencial. Y no me meteré en otras definiciones de la autorreferencialidad de este programa. Me parecería muy bien que no lo hicieras. Y nada, tenemos hoy invitados algunos de los numerosos miembros del colectivo Todo por la Praxis. Y tenemos aquí a Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Laura. Laura, ¿no quieres decir algo? Hola. Muy bien. Ese ruido era... Era Laura. Era Laura. Y nada, bienvenidos. O sea, es autorreferencial porque Eliana y yo también confesamos que tenemos el honor de colaborar con ese colectivo. Y nada, la razón de esta autorreferencialidad la desvelaremos luego. Pero mientras, ¿qué tal, Diego? ¿Nos quieres contar algo del colectivo? ¿Qué es? Bueno, primero felicitarte, o sea, saludar a los colegas, a todos estos numerosos fans que tiene este programa, onanista, así por antonomasia. Y si ahora os cuento, bueno, os contamos un poco del colectivo, pero muy por encima, porque la verdad es un poco raro hablar del colectivo cuando estamos aquí una buena parte del colectivo. Entonces, bueno, intentaremos hacer el esfuerzo para... El esfuerzo de divulgación. De divulgación, digamos. Sí, como siempre. Pues nada, es que la verdad que escuchar esta cantinela es como muy, muy rutinaria, pero que el colectivo se formó hace muchos años, en el 1999... que es como un poco la historia de la antesala del colectivo. O sea, nosotros arrancamos, yo venía de otro colectivo, que fue un poco el fundador de este colectivo. Veníamos de un colectivo también muy divertido que se llamaba El Terrible Burgués, donde hacíamos todo tipo de gamberrismos y prácticas situacionistas de acoso al poder y al capital. Y bueno, luego ya cuando dejamos ese colectivo intentamos montar otro con la intención de ser más maduros y evolucionar, pero no lo conseguimos. Sí, exacto. No celebró mínimamente. Bueno, o en algunos términos. En algunos términos, sí. Y nada, bueno, la evolución de lo que hemos mamado el colectivo ha sido un poco el trabajo en la calle. Entonces el antiguo colectivo, que sí que era como venía de las prácticas artísticas, pues sí que estábamos con un trabajo muy de guerrilla urbana, y era un poco la influencia que ha tenido este colectivo. Y en la evolución, pues hemos estado trabajando en esa madurez de las prácticas colaborativas, que es donde nos encontramos ahora. ¿Y qué tipo de prácticas colaborativas? O sea, si lo tuvieras es que de definir, ¿no? Porque ¿no? O sea, en muchos casos a lo mejor tenemos que hacer el esfuerzo de divulgación, de aclarar algunos términos que están muy de moda, ¿no? Y en muchas ocasiones se desactivan un poco, ¿no? Bueno, quizás más la palabra, pero prácticas colaborativas es simplemente entrar en relación con otras asociaciones, otros colectivos y otros movimientos, y simplemente pues echar una mano desde nuestro campo. En nuestro campo, nosotros nos interesa el tema de la ciudad, el territorio, el urbanismo. Somos la gran mayoría arquitectos, hay otra serie de profesionales y técnicos, y lo que aportamos es nuestra capacidad técnica, y colaboramos pues eso, con una serie de agentes que nos van pidiendo, solicitando alguna ayuda, colaboración. Ay, perdona, pido disculpas, llevo 2 meses con este resfriado, y por si hay oyentes que tienen una empresa farmacéutica o algo así, por favor que me manden una solución. Y nada, ¿dónde íbamos? O sea, ese golpe de tos me ha distraído, Liana. Liana, tú. No, yo, a ver, no sé si deberíamos dar unos datos así tipo currículum de dónde se puede ver las intervenciones que ha hecho colectivo, no sé. Bueno, ese es el género de pregunta genérica que siempre lía a un invitado, y sobre todo si nosotros somos los mismos invitados, a lo mejor no es oportuno liarnos nosotros solos. Y casi que nos refugiamos en un tema, ¿no, Liana? Como se hace siempre en esas situaciones, y en el próximo bloque llegamos a, o sea, bajamos un poco a la chicha más interesante. O sea, yo tenía hoy una serie de temas para proponer que me parecían muy, o sea, muy apropiados con el tema del que vamos a hablar, que por ahora no lo quiero desvelar. Y nada, o sea, después de esa cosa de cantos de lucha, o sea, me gustaba darle un poco el toque presentar artistas militantes que hayan tenido un recorrido, o sea, de implicación seria, ¿no? Y hay una referencia cuando hablas de artistas militantes, por lo menos, o sea, y yo la tengo, que son Ascend Up Foundation. ¿Tú los conoces ya? No. Ay, mierda. Han tocado en Madrid también, bueno, bastante veces. Lo que pasa es que han tocado, o sea, últimamente han degenerado un pelín. Y nada, y el fundador de Ascend Up Foundation es un DJ productor que tenía un proyecto interesantísimo de integración en Londres, así. Y nada, me parecía un poco aburrido poner el clásico tema de Ascend Up Foundation. Tengo uno que es un, ¿cómo se dice? O sea, es una delicatessen. Y es una remezcla suya de un tema dentro de un disco homenaje a Bant Singh, que no sé cómo se pronuncie, que es un activista indio que intentó romper un poco la estructura de las castas, y por eso le machacaron piernas y brazos. Y nada, casi que lo ponemos, ¿no? Sell out life beyond the brink of extinction, like Titanic, Babylon ship sinking. Big leaders them are big in a pimping. Tata company, big in a pimping. Man like shut up, Bavard, them are the kingpin. Money I will make, just to ching ching. Plus in New Delhi, them in love with the bling ting. Check the condition of a people living in drink. Dirty water and food keeps shrinking. Plus some Delhi, Joseph, yes, lynching. Choppers to chat, this could use that linking. Better lose, lose, better dead in a win. With them I raise this hinting, with the glock them glinting. Yo. Aquí estamos de vuelta. Liana, le he dicho que era Dr. Das, el cantante, o sea, bueno, el productor de ese tema. No, pero vale. Es un buen dato. Bueno, sí, igual es útil. Y muy un buen tema, por cierto, me ha gustado mucho. Ay, por fin te gusta uno. Sí, qué frustración sí. Tengo con tu valoración de los temas que pongo. ¿Qué vamos a hacer? Que nada, casi que ya. Bueno, entramos en los temas más interesantes del programa, ¿no? Y tienen que ver con la razón por la que hemos invitado a estos compañeros, porque el colectivo está de estreno, ¿no? Sí. Estreno me ha pillado despistadísimo. Pero sí, estamos de estreno y muy emocionados. Se te nota. Y muy ilusionados sobre todo, ¿no? Dime, ¿qué estrenamos? Pues nada, hace unos días hemos presentado la guía de la BUA, que la BUA es una guía, que es un trabajo que estamos desarrollando, un proyecto en torno a los vacíos urbanos autogestionados, que son estos solares abandonados en desuso o vacíos en las ciudades, que nosotros, bueno, nosotros y mucha más gente plantean activarlos y darles un uso de manera temporal y activarlos para pues actividades que la comunidad pues pueda un poco proponer de manera autogestionada. ¿Y en qué consiste la guía? ¿Qué tipo de ayuda da? La guía es un manual, o sea, como una especie de manual muy básico que te van dando los pasos, las pautas, donde pues simplemente incluso pues darte indicaciones básicas de cómo acercarte, aproximarte a la búsqueda de un solar, de cómo buscarlo no solo simplemente físicamente en un recorrido por las ciudades, sino también por las cuestiones más de registros de internet y demás, y luego ya pues incluso cuál es el procedimiento con los protocolos a seguir, con el tema de redacción de proyectos, con el tema el procedimiento de legal. Procedimientos legales, sí. ¿Y qué estamos definiendo como vacío urbano autogestionado? O sea, volvemos para atrás, sí. Sí, igual es una premisa necesaria, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos, sobre todo en Madrid, ¿no? No, es que el tema de los vacíos o de los solares es algo que que como es muy presente, muy habitual, pero realmente, bueno, en Madrid solares hay muchos, porque bueno, ahora con la bendita crisis o con la santa crisis y ya no, realmente se han paralizado un montón de edificaciones y construcciones, y cada vez encontramos más espacios en desuso, esos solares dentro de la trama urbana que han quedado paralizados por estas construcciones. Y bueno, el tema es que bueno, hay algunos que llevan poco tiempo, que son recientes, otros que llevan ya bastante tiempo, que forman parte del patrimonio de la administración pública, que incluso pueden llegar a tener 30 o 10 años. Y bueno, hay como una propuesta, una tendencia de una serie de gente de que mientras estos procesos de construcción de estas edificaciones no se cumplan, no se ejecuten, pues proponer estos usos alternativos. Claro, son un poco como unos recursos abandonados dentro de la trama urbana, o sea, que a raíz de la crisis, y a lo mejor incluso desde antes, ¿no? O sea, han existido en la ciudad, ¿no? Madrid efectivamente ha tenido vacíos, incluso en plena burbuja, ¿no? A lo mejor porque era el edificio o el espacio que uno dejaba ahí sin alquilarlo ni venderlo esperando que el precio subiese, ¿no? Sí, el tema de los vacíos ahora mismo hay más, evidentemente, pero antes también existían, porque los solares se dan varias situaciones. Una, que un espacio que a lo mejor está paralizado su construcción por falta de inversión, por falta de capital del propietario de ese solar, o que a lo mejor se encuentra en una situación un poco de conflicto porque está como en una especie de limbo a través de un conflicto de herederos que no se llegan un poco a conveniar cómo sería la venta de ese terreno, o incluso que está como pendiente un poco de aprobación de un cambio de clasificación de suelo para la construcción de la edificación. Entonces, bueno, solo en el centro de Madrid hay como alrededor de 400 y pico solares, o sea, como media. Ahora mismo probablemente habrá más incluso. Y además, una buena parte de los solares, sobre todo el propietario de estos espacios abandonados, es la administración pública, que es la que más complicación tiene a la hora de ejecutar estos, a la hora de construir en estos solares. ¿Eso de los 400 lo dices porque...? Porque me lo he inventado. No, más o menos es una cifra que es así oficial. No, claro, además yo creo que, o sea, es evidente... Bueno, dando un paseo por Madrid es evidente todo lo vacío que existe, ¿no? Y creo que incluso existen algunos famosos, ¿no? O sea, hasta en zonas insospechables de una ciudad, ¿no? Pero todo el mundo conoce el solar de Fuencarral, el solar... Hay como algunos que ya son como históricos y que claro, los vemos permanentemente y están ahí justo en el centro, o sea, de la ciudad. Sí, que ya se han convertido un poco en paisaje, ¿no? Sí. Otros en Gran Vía, ¿no? El que lleva a la Plaza de la Luna... Mm. Ahora ese edificio, ¿eh? Ahora mismo ese es uno de los que están en construcción. Sí, están construyendo. Sí, y casi acabando, ¿eh? Dios, ha sido cedido para la Fundación ABC, o sea, para 50 años, o sea, que tenemos como... Ah, muy bien, así que van a tener una trinchera allí... Un solar público cedido a la Fundación Privada, o sea, también algo muy habitual. Y qué Fundación Privada también, sí. No hemos hablado mucho de solares autogestionados, ¿no? Que también existen en Madrid, que ya están organizados y hay bastantes actividades, ¿no? ¿Nos podías dar unos ejemplos? Bueno, lo que estamos hablando es un poco que el caso, la generalidad, es que hay 400 solares abandonados, vacíos y en desuso. Lo que es la excepción son una serie de solares que una gente ha decidido... Bueno, hasta hace muy poco lo que se hacía con los solares, lo que se ha trabajado con los solares es la ocupación, que es un poco, algunos que conocen un poco la historia de los solares, el solar de Olivar 48, que era un solar ahí bastante mítico de aquí del centro de Madrid, era un poco como la norma. Y luego, como hace ya unos pocos años, se ha empezado un poco ya a generar procesos de generar convenios de cesión temporal por parte de asociaciones, por parte de colectivos que han intentado negociar con la administración la cesión de esos espacios para la autogestión vecinal. Y eso es algo muy novedoso. Y quizá uno de los primeros casos es el caso de La Piluca, que fue como uno de los casos así como históricos. Luego ya como el caso como más que ha cogido más bombo y más mediático dentro de todo el panorama, sí, esta es una plaza, que es un solar que está en la calle Doctor Fourqué, y que bueno, que es un solar de 1.500 metros cuadrados dedicados a un huerto urbano. Bastante famoso también de su urbanización y de todas las actividades y toda la vida que ha dado al final en el vecindario, ¿no? Sí, aparte muy mediático, ha aparecido por muchos lados, claro. Entonces todo el mundo lo conoce. O sea... Bueno, y también activado a raíz de un interés por parte de una institución de esas que cuando se mueven. Bueno, sí, luego, o sea, luego podemos contar la historia, sí, pero también es muy, muy particular. Es que quizá, claro, como son dos excepciones, casi es muy particular el tema de toda la intrahistoria que mueve un proceso de cesión de este tipo, ¿no? O sea, y a mí me interesa un poco eso, porque controlar esa intrahistoria nos da un poco las pautas para luego nosotros negociar, intentar un poco tener un proceso de cesión de un solar. Y lo único que, bueno, la pretensión de la guía que estamos un poco lanzando es que estas excepciones no existan, pero por ahora tenemos que trabajar con lo que hay. Esto me parece muy interesante. Vamos a cortar para poner un temita, así para descansar. Sí, bueno, ahora entraré con mi solita premisa de 4 horas para introducir el tema. Te pido que vayas al tema número 4, en vez que al número 3. El número 3 lo ponemos luego. Porque, bueno, mi clásico acto de nacionalismo, esos son, o sea, son un grupo rap italiano absolutamente famosísimo, que son los 99 Posse, que se desarrollaron dentro de un centro social ocupado autogestionado, que es la oficina 99, y que es uno de los primeros casos en Italia de centro social autogestionado ocupado que ha sido comprado por la administración comunal y vuelto a ceder a la organización que lo había ocupado. Y este tema habla de esto. Giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99. Curra, curra, waglio, curra, curra, waglio, yo, yo, yo, curra, curra, waglio. Persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla è di una fragilità, è di una fragilità, sono tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, o forse un inaspettato aumento lo sono, forse un licenziamento in trunco lo padrono, forse una risata in faccia, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia e trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in mente, odio mosso d'amore, d'amore. Curra, curra, waglio, yo, yo, yo, curra, curra, waglio, Bueno, ya estamos. Pues es un momento conmovedor, Liana, porque cualquier chico haya hecho un poco de ocupación de su colegio en Italia, cuando escucha esta canción le viene un poco de piel de gallina, aunque no sea la versión original, sino una versión en directo. Tengo envidia porque siendo griega nunca he hecho ninguna ocupación, y fíjate que cuando estaba en los últimos años de instituto habían perdido los demás chicos la mitad del año. ¿De verdad que no? Ah, sí, o sea que has hecho ocupación. No, yo no he hecho porque mis padres me mandaban en instituto privado y la mierda. Pero si justo, si lo que mola en la vida es ocupar el instituto privado. Sí. O sea, porque lo público, sí, vamos, pero ya, realmente... Ya era tuyo, no, pero no. El instituto pero privado... Pero sí que en la escuela, luego en la escuela universitaria, sí que todos los años habíamos ocupaciones y cosas muy chulas, y allí parties y fiestas y charlas también. Ay. Y teníamos la noción de asignatura. Muy bien. ¿No te parece nada interesante? Un día me contarás que... No, es broma. ¿Qué era la antisignatura? Que era... Íbamos allí con profesores y en vez de hablar de temas de arquitectura, historia y tal, hablábamos de temas interesantes de arquitectura. Como lo que estamos hablando, de gestión y toda la mierda que nos meten en la cabeza como arquitectos. Ahí un poco lo desmificábamos, la idea del arquitecto y de su función como salvador en la tierra, como Dios. Muy bien, pero luego has vuelto a caer en ello. Sí. Luego me di cuenta de mis poderes mágicos. Lo hago para picarte y eso tampoco interesará demasiado a la audiencia. Sé que te tocaba la pregunta, pero se me ha ocurrido, te pido permiso para formularla yo, porque la tengo cojonuda, porque la enlazo con el tema. Este tema que estábamos escuchando en un momento dice: tantos palos cogidos, pero uno bueno lo hemos dado. Que referiéndose al momento en el que ocupan ese espacio, ¿no? Entonces, querido Diego, hablemos un poco de estos palos, o sea, que realmente se pueden interpretar así, ¿no? O sea, de esos palos que en algún momento los ciudadanos le dan al poder público y se apoderan de un espacio, ¿no? Y ahí me enlazo a la pregunta que quería hacerle, Ana, que era un poco... o sea, cuando hablamos de esta autogestión, de este nuevo estilo de autogestión que se está viendo mucho en Madrid, ¿tú qué tipo de relación tienes, crees que tiene con la tradición ocupa que existe en Madrid o en el resto en Europa del mundo? Bueno, tiene bastante relación porque casi viene de ahí, que la mayor parte de la gente, algunos no están desvinculados, pero lo que es las prácticas de autogestión evidentemente están ahí vinculadas totalmente. Bueno, para los oyentes, porque no ven la escena, y esto es su radio, queridos. Nuestros invitados de hoy, vista la confianza que o sea, que nos ayudan, están un poco indisciplinados, y yo iba a alcanzar las patatas con mi movida, o sea, como mi movimiento a prueba de micro. Bueno, perdona si te he distraído. Decías no, que este movimiento tiene raíces, ¿no? Un poco... Claro, tiene raíces de todo aquello, incluso pues mucha de la gente viene de unos procesos de militancia dentro de la ocupación que luego han pasado a estos territorios. De todas formas, el tema de la ocupación casi siempre ha estado vinculado al tema de... Ha sido un movimiento de resistencia. Quizá ahora mismo se está viendo como otras vías, otras posibilidades, de enfrentarse un poco a los poderes públicos, porque antes la resistencia era una resistencia violenta, era la ocupación, era el conflicto. Ahora quizás se está planteando que, aunque sea de alguna manera enfrentamiento y confrontación, se haga pues con otros canales y con otras herramientas. Sean las herramientas de la negociación y las herramientas un poco de la demanda ciudadana de una serie de derechos que hasta el momento pues no estaban reconocidos. De hecho, ¿también? Yo no sé si estás de acuerdo, o sea, ibas a decir algo. Sí, tú. Quería, no sé, añadir un poco que también el movimiento Ocupa es un poco, hace frente al absurdo de crisis, ¿no? De tener un montón de sitios vacíos y que realmente la gente tiene que estar apilada en la casa de sus padres sin tener espacios para desarrollar sus actividades, y encima de lo que estabas diciendo, así enlazarlo con que realmente en el espacio público ya nos han quitado libertades de alguna forma que nosotros no hemos dado cuenta. Claro. Poco a poco. De hecho, allí si puedo enfocar un poco la pregunta. Creo que ahí hay una clave de interpretación de este nuevo modelo, ¿no? Le voy a devolver la patata. Sí. Todos estos ruidos son patatas y cervezas que se mueven de ahí para allá. Decía que, o sea, mientras una vez el modelo era a lo mejor más reivindicativo, ¿no? O sea, más antagonista, ¿no? La ocupación que todos hemos conocido era de un... Bueno, o sea, es banal decirlo, pero tenía una componente antisistema. ¿Estás de acuerdo si digo que... este tipo de autogestión de hoy en realidad no es tan antagonista respecto al sistema, simplemente reaprovecha algunos recursos que se han abandonado, ¿no? De todas formas, la autogestión esta tiene como muchos matices y es una, yo creo que es un prisma que depende un poco en qué situación y en qué proceso va variando. Algunos son más reformistas, otros siguen siendo antagonistas, aunque están ahí un poco en esta línea un poco de evolucionar de los procesos más de confrontación, pero hay como muchas, un abanico grande. A mí me interesa más ese antagonismo evolucionado, más que el reformismo que al final está haciendo el caldo de cultivo al sistema y que se está manteniendo simplemente con unas vías un poco, pues como quien dice, alternativas, pero que simplemente es alimento para que un mantenimiento del sistema y que perdure de alguna manera. Y bueno, me interesan más los otros procesos. Claro, aunque... O sea, luego... Las cosas siempre tienden a ser... a nivel personal, ¿eh? No. A mí me parece muy bien el enfoque que das. Me parece muy bien. Y así al final es que, a ver, que aprovecharse de los vacíos que te dan, por un parte está bien, pero por otro lado siempre está bien intentar evolucionar, intentar cambiar las cosas, intentar ser, no antisistema con un concepto súper radical y súper cerrado, sino intentar ver otras vías también de autogestión y de concentración y también de gestión entre la gente. Sí, y ahora es que, joder, yo creo que es el momento, ¿no? Porque ahora que estamos en un momento de pérdida de nuestros estados de bienestar y nuestros derechos, que vamos ahora mismo, como estamos en ese momento de crisis, o sea, defender que ahora mismo la ciudadanía tenga más capacidad de empoderamiento y herramientas un poco de lucha y de confrontación frente al modelo, que no simplemente significa que nos posicionamos como fuera, porque antes sí que nos dejaban o estás fuera o estás dentro, es decir, no, ahora mismo estamos proponiendo una alternativa y esa alternativa hay que construirla y no se trata de ponernos en los bloques, ¿no?, clásicos que nos han manifestado y que ya los muros han caído y que ahora los modelos ya no se pueden, o sea, ya no tenemos esa referencia, ¿no? Ahora mismo la referencia la estamos construyendo. La autogestión es un modelo, o sea, y es un modelo que, bueno, que estaba ahora mismo pues en proceso de definición. Sí, sin duda. ¿Y crees que existen nuevos actores en esta, en estas prácticas de autogestión o, digamos, los participantes a estas...? Sí. Bueno, ahora mismo más que actores, pues los actores somos los mismos. O sea, es que son realmente... es un cambio de roles, o sea... Porque antes en estos procesos sí que es cierto que existían una jerarquía, o sea, dentro de toda la toma de decisiones y todos los procesos de participación. Quizá la horizontalidad ha dado que haya un posicionamiento diferente tanto de técnicos como de ciudadanos dentro de todos estos procesos y no hay nuevos actores, sino simplemente es el cambio del formato. O sea, y creo que es un poco... Yo desde mi parecer, no sé si vosotros tenéis como otro punto de vista, yo no veo como nuevos actores, sigo viendo las mismas personas y diferentes contextos, evidentemente, pero lo mismo. Bueno, sí. Las mismas personas igual... Bueno, en algunos casos más jóvenes, sí. Más, bueno, igual las mismas tipo de personas. El mismo casi. Tipo de personas, sí. Sí, pero yo en realidad pensaba justo en algún tipo nuevo de persona que está participando en estas varias autogestiones, ¿no? Porque luego hay tipos muy distintos, ¿no? Yo recuerdo hace un mes o algo así haber estado en una... huerta y espacio lúdico autogestionado en por el barrio de la Concepción, eso como me sugieren. Es un barrio un poco de realojo, de vamos, de otros barrios, con una cierta presencia de gitanos, de jubilados, o sea, todas categorías que no te imaginas allí. No decía eso. Bueno, luego la fama no es algo que tenga que juzgar yo. Pero digo, todas categorías, digamos que no han participado a la autogestión histórica madrileña. Pasa lo mismo, o sea, si, a mí siempre me pasa con el tema del, o sea, por ejemplo, el tema de la ocupación, ¿no? O sea, que claro, la ocupación ideológica y política es la ocupación del centro social. La ocupación real es la ocupación de las familias que están sin casa y que ocupan casas porque sí. O sea, entonces, bueno, esa diferencia que marca como ese sesgo político ideológico que hay detrás de un proceso de autogestión, que a lo mejor se da espontáneamente, pero que no se significa, o sea, y que no se le arma de todo este tipo de discurso, claro, es una diferencia, pero ya se está dando en la ciudad, ya se ha dado hace muchos años, nadie ha inventado esto, ya estaba ahí. O sea, lo único que ahora mismo, pues sí que se le está como señalando. Claro, pero sí que efectivamente, después de tantos años de latigazos que nos hemos dado sobre este asunto de, ¿no?, que el ser humano ya se había confinado dentro de los límites de su casa y su esfera relacional, se había limitado a su familia y todo eso, ¿no? Probablemente estamos teniendo demostraciones de categorías que no te esperarías que lo hiciesen, que se están metiendo dentro de procesos de gestión colectiva de recursos al alcance de todos, ¿no? Esta cosa es casi, sí, o sea, es casi esperanzadora, ¿no? Sí. Eso no, y de hecho es un poco el arma que era mismo puede ser un poco lo peligroso, lo incontrolable, ¿no? De cómo todos estos movimientos que yo creo que no se le está prestando suficiente atención, pero que se están produciendo en muchos niveles, tanto mercantiles como a otros niveles un poco más de informales, de ocio, de juego, de los lúdicos en la propia ciudad, de ahora mismo por el tema de las huertas, ¿no? Pues ahí está un poco el potencial de esta historia. Sí, las huertas, los grupos de consumo y todas estas cosas. Me señala Liana, que está en la consola, que probablemente llevamos demasiado tiempo hablando. Y entonces, como último tema propuesto por mi parte... Vaya, que estás ocupando todo el programa con tus temas, Tengo el gusto. Sí, pero eso no me lo puede... O sea, no me puedes quitar lo que voy a poner, que es Jack de la Rocha, que no puede no estar... Sí. O sea, no pueden no estar si estamos hablando de estos temas. Bueno, Jack de la Rocha, para quien no lo sepa, es el cantante de Rage Against the Machine. Y como siempre busco la cosa menos banal que se pueda poner de los cantantes que pongo, ahora te suelto una colaboración poco conocida de Jack de la Rocha. Pero no me das una brasa otra vez, ¿no?, con el tema. No, pero me gusta explicar las cosas, porque vale. Luego nuestros oyentes a lo mejor podrán escuchar el disco. Colaboración de Jack de la Rocha con Ronnie Sides, en el segundo disco de Ronnie Sides con Represent, que es In The Mood, a no confundir con In The Mood, que es un estándar de swing. Y nada, mola mucho, ponlo, dale. Bless this vision, I sketch a war cry, can't rest. Across frequencies, east to west style. Raw adrenaline, this tactivate, mainline resistance, meditate, maintain. All to settle, no matter of cock scatter, our blood loss, no matter of fact, no love lost. See me clock the steely lock, a Mussolini's illogic on the minds of the fly. No line, divide violence and reason, so this killing season is freezing, so several degrees and cold. There's 41 reasons to fast track, no one followed Diallo to the grave, fade to black. I'm all city is heavy, I drop elephant shit, smear the face of a fascist priest pulpit. So to the mayor, may I say I endorse the wholesale murder of your force, of course. Cause peace is a myth in New York. Word and white rice, clock, corn, don't choke. Lift your smell smoke. What? I dip my tongue in gunpowder, then I clear my throat. The aggravator, true shit spitter. Mob like goodie while my hoodie hide my eyes. The critics rush me like salmon rusty as I enter the center of the storm with size. Enter the center of the storm with size. Bulls like sopa y sumo. Como yakibono, yakizura. Numero uno, puro mexicano. My angle is identical style for the black to follow. Too deep for the shallow. Superstitious niggas that can play like a tarot. Baseline strata will shatter your bone marrow. Blind and can't see me. Believe me, Stevie S. No need to wonder how Saunders became a pharaoh. Tongue acrobata, none fatter, never narrow. I shot the sheriff, Emperetta, and a sparrow. Like the gift like yeah, rip your rib cage. Hollow fuck the flame until your brain matter with the sharpest arrows. The aggravator, two chicks spitter. Mob like hoodie while my hoodie hide my eyes. The critic rush me like salmon rusty as I enter the center of the storm with size. The aggravator, two shit spitter. Mob like hoodie while my hoodie hide my eyes. The critics rush me like salmon rusty as I enter the center of the storm with size. Enter the center of the storm with size. Enter the center of the storm. The track, wreck the track. What, what? Flex the track, wreck the track. What, what? Bueno, y pues no, no va a ser ni el primero ni el último problema técnico que tengamos en este programa, ¿no? No, se ha apagado de repente la... Incluso los podríamos empezar a definir como notas de estilo, ¿no? Un poco como la firma del programa, así que sale mal. Pero los debates luego son, bueno, todo lo interesante que pueden ser. Nada, ¿dónde íbamos, Diego? Estábamos un poco haciendo esta retrospectiva sobre la autogestión hoy, la autogestión ayer y estas cosas. Pero he visto que estamos presentando un guía que es muy práctico. A lo mejor podemos bajar un pelín al detalle que podemos sin aburrir demasiado a la gente que nos escucha y describir un poco cuáles son los pasos básicos que se cuentan en esa guía de activación de VUA o VUA. Pues venga, contamos así como muy por encima porque, o sea, los pasos, la verdad que a pesar de haber hecho la guía no los tenemos muy claros en la cabeza, pero me vais apuntando el resto de compañeros. Uh-huh. Pero bueno, básicamente el tema de la guía, o sea, hay mucha gente que no sabe cómo decir, oye, ¿cómo encuentro un solar? ¿Cómo me acerco un poco a aproximarte a un solar vacío? O sea, lo primero es darte una vuelta por tu barrio y buscar, o sea, es algo tan sencillo como pasear por tu barrio. Pues realmente, bueno, hay un tema que denuncia también, que está implícito un poco en la presentación, la denuncia de esta guía. No existe un registro de solares vacíos por parte de la administración pública. Este registro, que legalmente debería existir, no existe. O sea, entonces, bueno, las búsquedas, como pasa con otras muchas cosas, entonces la búsqueda pasa por una búsqueda como muy, muy desde cada uno, que vaya mirando espacios, solares, todo el mundo va por sus barrios, sabe los solares cómo están, cuánto tiempo llevan. También puedes preguntar a tu vecino, a los vecinos, a la gente del barrio cuánto tiempo lleva el solar vacío, y esa es la primera aproximación. Y claro, y vale más o menos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio hay un maldito solar donde pone un cartel, o sea, lleva probablemente 3 o 4 años con un cartel enorme, próximamente Mercadona aquí. O sea, es algo tan triste que estoy viendo que en los anuncios... Ay, perdón. Tengo un... No te emociones. Estoy bastante acatarrado. Que estoy viendo que la gente que vende piso delante está empezando a poner la foto del próximamente Mercadona aquí como si fuera un elemento de ¿qué le va a ser? Permita la subida de precio del solar. Nada, ¿qué puedo hacer con ese solar para... O sea, quitarme este puto Mercadona del medio? Bueno, nosotros contamos un poco cuáles son los pasos. Primero, para averiguar de quién es el propietario y en qué situación se encuentra, ¿no? O sea, porque, bueno, el fin último un poco de la guía es poner en marcha estos solares, activarlos para que se puedan desarrollar actividades mientras ese Mercadona no se desarrolla o mientras no se desarrolla cualquier otro tipo de equipamiento en ese espacio. Entonces, bueno, lo primero que planteamos en la guía pues es como esos pasos básicos a seguir de, dentro del registro catastral para averiguar si ese solar es público, es privado, en qué situación se encuentra, cuántos metros tiene. Bueno, esa documentación que es muy básica, muy sencilla, que pero que habitualmente nadie ha tenido como familiaridad para acercarse y, bueno, y que, le damos las claves para y buscarlo. Que es de público dominio. Y es de público dominio, es así. Luego hay otra parte que ya no es de público dominio, que es averiguar exactamente quién es el propietario. Ahí ya te toca pagar, o sea, ir a otro tipo de institución, que es el registro, donde te van a dar información detallada de lo de quién es el propietario. Pues en este caso podemos encontrarnos con solares públicos y privados. Lo habitual es que sean privados. A ver, una pregunta. Si un solar pertenece al Ministerio de Exterior, esto se de Defensa, perdona, ¿esto se considera dominio público o privado? Dominio público. Público. Bueno, de todas formas, dentro de, o sea, un solar del Ministerio de Defensa puede ser de dominio público o puede ser bien patrimonial, aunque sea de, o sea, que sea público. Que vale. Son como dos. Dentro de lo público hay varias categorías. Vale. O sea, bueno, en cualquier caso, también es interesante averiguar una vez si es público, que es lo más fácil de negociar. Siempre es interesante averiguar quién es ese propietario público. O sea, como tú decías, puede ser el Ministerio de Fomento, pero incluso en un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid puede ser el propietario de un solar, o sea, pero puede pertenecer a concejalías muy diferentes. Puede pertenecer a la Concejalía de Urbanismo, a la de Patrimonio, de Hacienda y Patrimonio, o a cualquier otra concejalía. Entonces, bueno, es interesante negociar, o sea, saber quién es ese propietario para luego poder solicitarle, ¿no? Siempre hace falta conocer con quién es el interlocutor con el que te vas a tener que entrevistar. Porque, claro, también porque ese interlocutor podría estar en una situación de, además de vacío físico, ¿no? También de vacío legal o de irregularidad, ¿no? Entonces, eso se le, o sea, esa condición de irregularidad de un solar no, en muchos casos puede facilitar el acceso y la cesión, ¿no? Bueno, en principio sí, o sea, cuando existe un solar vacío abandonado, existe como unas obligaciones. Cuando tú demueles un edificio de la trama urbana, o sea, ya consolidada, hay unas obligaciones por parte de planificación urbanística, por parte del plan de ordenación general de cada municipio, que te obliga a tener o activar ese solar con un periodo de tiempo determinado. O sea, te dan como 6 años para que tú hayas desarrollado tu construcción y tu edificación. ¿Qué pasa? Que eso nunca se cumple, o sea, y no existe una inspección por parte del ayuntamiento. Entonces, legalmente, o sea, te encuentras en una situación ilegal, pero no es un elemento que puedas utilizar para generar una demanda frente a una reclama de ese espacio. Es ahora mismo las negociaciones van por más por el tema de plantearles alternativas que puedan ser como interesantes a la administración para que existan una activación de esos espacios más allá de un poco de la reclama en ese sentido. O sea, siempre es un poco el discurso de decir, o sea, tú esta cosa no la estás usando, déjamela a mí que la voy a usar mejor, ¿no? Sí. Un poco como, o sea, el ejemplo en el que hemos participado este fin de semana, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Que a lo mejor es interesante, ¿no? Lo del espacio solar, bueno, solar en este caso es un local, ¿no? O sea, que nosotros, bueno, hemos participado en una exposición que nos invitaban, y bueno, es un proyecto que se basa un poco en usar espacios, o solares, bueno, mejor solares, ya estoy empeñado con los solares, pero son locales, están en alquiler para usarlos de manera temporal durante un fin de semana, o sea, y a organizar eventos culturales, ¿no? O sea, es un formato a modo de convenio, un convenio un poquito especial, ¿no? Porque realmente existe un convenio privado no formalizado con un propietario que te permite realizar una actividad. Sí, yo lo decía porque veo en este momento de desesperación y crisis global, ¿no? Esta curiosa coincidencia de intereses, ¿no? O sea, como en el caso de ese proyecto, que es el proyecto Se Alquila, que es un proyecto que se basa justo en eso, ¿no? O sea, el gestor cultural que organiza una exposición tiene el mismo interés en recibir mucha gente ahí adentro que tiene el propietario que lo quiere alquilar y que quiere que mucha gente vea ese espacio y vea el potencial que tiene, ¿no? Y extendiendo al sector público, o a los solares, pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que solares como el campo de cebada son casos de... Sí, es el caso, por ejemplo, sí. Son casos de coincidencia de intereses, ¿no? Entre unos vecinos que quieran un espacio público en un... Eliana, ¿me has apagado el micro? No. O no, solo me has bajado los cascos, perdón. O sea, que quieren un espacio público que compense con la falta de equipamiento del barrio y a la vez un ayuntamiento que no tiene ni recursos ni ideas sobre cómo gestionar ese espacio, ¿no? Bueno, ese discurso era tan largo que no parecía ni siquiera una pregunta. Se merece como... Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero justo para ahora picar ahí, intentar buscar lo turbio, ¿no? Ese es también es un discurso crónico dentro de las asambleas de la autogestión, ¿no? El tema de la colaboración con la institución. Ya que probablemente ese era el primer debate de tu vida donde no te han preguntado el tema del conflicto entre las propuestas críticas y la colaboración con la institución. Te la hago ahora. Sí, como eso sí es una pregunta habitual, voy a usar la respuesta estándar. O sea, habitualmente, claro, esto de siempre te ocurre, ¿no? ¿Cómo te posicionas o cómo haces como una confrontación frente a una serie de reclamos y demás? Pero por otro lado estás negociando y de la mano de la institución, ¿no? O sea, siempre yo planteo esta cuestión, ¿no? Que tanto en el colectivo como nosotros siempre hemos planteado que la negociación tiene que darse a las dos bandas, pero siempre sin dejar de tener un pie en un lado y otro pie en otro, ¿no? Para no perder un poco de vista esta historia. Que me despistas, Liana. Que... Sí, Nada, solo quería daros el tiempo, que ya llevamos 59 minutos. Hemos recibido quejas por Twitter teléfono. Como estamos conectados con todo, con Twitter, Facebook y teléfono, no, era un poco para daros el tiempo. Vale, bueno, casi que a lo mejor, ya que ya vamos 10 minutos fuera de tiempo máximo y normalmente tenemos la regla de no ir más de media hora, ¿no? Fuera de tiempo máximo. Claro. Vale, está bien. Pero entonces nos queda para dos o tres bloques más. Perdona, Diego, si te hemos cortado. Es que ese discurso, pero o sea, ha quedado clarísimo lo que querías decir. Nada, vamos al primer tema del invitado. Lo ¿no? siento mucho, es que no tenemos reloj para los oyentes y es un poco difícil controlar los tiempos porque tengo que comunicar que ya llevamos cerca del final del programa. En fin. Pero también es un programa sin ningún pudor. Leandro, tú interrúmpenos y ya, habéis hablado demasiado. En fin, esos son temas de organización interna, pero casi que puedes presentar tú, o sea, el primer tema. Me toca a mí el marrón, no, preséntalo tú. O sea, pues yo no sé qué. Que hablas también, Masi, por favor, preséntalo tú. Yo es que no me puedo enrollar de esa manera para presentar el tema. Dinos por lo menos de quién es, cómo se llama el tema. El primer tema es el de Mucho Muchacho, o sea... Y es un tema así como que le tengo mucho cariño, forma parte de mi vida y de mi intrahistoria, y tenemos droga. Bueno. Tenemos droga, su piel la soga, 90 minutos antes de prórroga, sé que estás ahí reconociendo la obra, ya es hora. Sabéis que me sobra, se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario Cobré, quien cobra. Yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes, panoja. Si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorra, os lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico. Fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona. Estoy en IBIZA, perdona. Sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tirizas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué, un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer, pero ¿a quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esa gente ahí en Madrid más grave, más grave, más grave. Afiliación del 2007, siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Entramos. Ay, vaya corte más difuminado. Es que lo que ha salido de, no, de YouTube es muy, que muy crítico, Liana, pero lo siento, valoro, ¿eh?, muchísimo tu trabajo en la consola. Yo la cagaría 10.000 veces más. Nada, casi que vamos un poco hacia la despedida de hoy, ¿no? Pero aquí tenemos la regla de adoptar la despedida caravanchelera, por lo que nuestras despedidas duran como media hora, 40 minutos. Y entonces, bueno, empecemos con los datos que podemos dar en el momento en que los que están escuchando todavía tienen el nivel de atención un poco alto, entonces se lo pueden apuntar. Después de haber hablado de esta, o sea, de esta guía para la activación de los BUA o las BUA o el BUA o la BUA, ¿qué referencia damos para que la gente pueda llegar a leer? Que se metan en nuestra página web, que a ti, bueno, www.todoporlapraxis.es, y ahí pueden encontrar nuestra sección de proyectos, toda la documentación para descargarse la BUA, para descargarse toda la información relacionada con el proyecto. Sí, esa era una coña interna, porque ayer nos entrevistó Radio Nacional. Sí, Radio Nacional. Que claro, no llega a molar cuanto Radio Ela, pero también es una radio importante. Y si quiere escuchar cómo soy capaz de pronunciar www de una forma milagrosa, puede. ¿Cuándo saldrá? El lunes que viene. El lunes que viene, sobre las 9:30. No, lo repetiste varias veces, yo creo que ojera la buena, ¿no? Sí. Bueno, pero, estaba ahí, hice como 4 o 5 tomas para poder decir www. Lo que es cojonudo, porque si a la mujer le contaba que tengo un programa de radio, pues bueno, vale, dejemos de estas tristezas. Anécdotas aparte. Sí. ¿Y a dónde íbamos? A lo mejor, no sé, tengo oído que Todo por la Praxis es un colectivo que tiene una agenda absolutamente convulsa, llena de citas y de eventos. ¿Nos quieres contar algo sobre los próximos eventos? Bueno, lo cuento yo mañana. Sí, cuéntalo tú, porque es que me pillas en un mal momento. Mañana hay una charla en el Círculo de Bellas Artes. ¿A qué hora? A las 7:30. A las 7:30. ¿Y de qué tema? Bueno, el tema es nos ha invitado a Surama para la presentación de su libro del Rus, y nosotros hacemos un poco... Que saludamos. Saludamos desde aquí, evidentemente, estarán escuchándonos. Y nosotros haremos un poco de teloneros presentando nuestros proyectos que hemos desarrollado en Latinoamérica. Hay que decir honradísimos de ser teloneros, y enhorabuena por el libro Basurama, nos ha gustado mucho. Y la siguiente cita, ¿cuál será? Bueno, por si tenemos oyentes de Barcelona, ¿no? Claro, nuestros oyentes. Seguramente habrá, tenemos oyentes en todo el mundo. En breve estaremos en Barcelona con otra exposición donde llevaremos todos nuestros cacharros, todo nuestro armamento de cacharros, tanto la cocina Banco Guerrilla, el Music Banner, el Cody 7, los wiki tankers, tenemos de todo. O sea, muy bien, bueno, sí, cocina, objetos que salieron colectivamente de un taller, ¿no? Sí. Que no son, no lo reclamamos nosotros como productos, así. Sí, vale, sí, sí, no, no, claro, o sea, objetos que fueron desarrollados en colaboración entre agentes locales que los necesitaban, que eran portadores de intereses, y otros agentes locales que los construyeron, así que nos salió una jugada increíble a la hora de ganarnos los méritos de una cosa que han pensado unos y han construido otros y lo gestionan, bueno, otros, ¿no? Voy a completar la agencia para nuestros oyentes de Valencia, que luego iremos a Valencia también a una serie de encuentros y presentaciones, que donde también vamos a presentar la BUA en Valencia. Para todos los seguidores que quieran saber algo más de la BUA, pues le damos aquí esta información. El 2 de marzo estaremos por allí presentando. Y no tenemos sitio donde dormir. Si alguien tiene sitio donde dormir en Valencia, por favor. Pues estaría muy bien. Que nos acoja. Y hay que decir también a nuestros oyentes de Quito. Nuestros oyentes de Quito. Que en breve también. Estaremos en Quito y. Y nada. No. Y un saludo a los de Australia también. Y nada, y prosiguiendo con la agenda, ¿qué tenemos el 15 de marzo? El 15 de marzo. 15 de marzo presentamos el Plan Cañada, que tendremos rueda de prensa en ese momento. Por supuesto, con Radio ELA tenemos una entrevista privilegiada, me imagino, en su momento para hacer esta presentación pública del Plan Cañada, que es un plan que llevamos desarrollando ya más de 2 años, trabajando con los vecinos, donde vamos a intentar presentar un plan urbanístico alternativo al oficial. Y bueno, con los medios y con Radio ELA seguro que estaréis informadísimos y ya os iremos contando. Claro, la redacción, el comité de redacción de... No, pero fuera de todo lo anecdótico, hay una semana que va a estar dedicada en tema vivienda, que va a ser la última, si no me equivoco, la última semana de marzo, y Radio ELA la va a cubrir. Entonces, hablando de todos los temas que afectan a la vivienda hoy en día en Madrid. Tú que vas más que yo a las asambleas, todavía no han hablado de expulsarnos, ¿no? No. Ah, muy bien, solo muy bien. A ti, a mí no. Bueno, eso. Y nada, casi que con esto, ¿no? El 15 de marzo se presenta el Plan Cañada, ¿dónde? Por si alguien quiere ir a verlo. Ah, vale, sí, lo presentamos en la misma cañada, en la Asociación de Vecinos del Sector 2, que bueno, para quien no conozca la cañada se va a perder un rato preguntando por allí, y para pues quien lo conozca pues ya sabrá dónde, cómo llegar. O sea, las indicaciones son complicadas, o sea, no sé el número exactamente ahora mismo de parcelas. De todas formas hay un evento en Facebook, ¿no? Hay un evento en Facebook donde pueden mirar un poco toda esta que se llama Plan Cañada. De todas formas, el día 15 es rueda de prensa y el día 17 es la presentación pública a vecinos y a puestos interesados. Ah, vale. Importante aclaración. Y también decir que en Facebook también hay una página que es Todo por la Praxis, un usuario, que también allí se puede pedir información, y hay la mayoría de la información, aparte de la página web, también existe allí y se puede ver bastantes proyectos nuestros. Muy bien, para resumir entonces, para ti que eres un oyente interesadísimo en la actividad de Todo por la Praxis, mañana tienen cita a las 7:30 en el Círculo de Bellas Artes, donde el colectivo participará a un pequeño debate alrededor tomaremos de la presentación del libro Rus de... Tomaremos asistencia a ver quién ha venido y no. Exacto. Bueno, a las 7:30 en el Círculo a la presentación del libro Rus de Basurama, y el 17 de marzo en la Cañada Real, en la Asociación de Vecinos del Sector... Del Sector 2. Así que es Madrid, ¿no? Es Madrid, sí. Muy bien. Bueno, en la frontera de Madrid con Collada, ¿sabes? Sí. Uno quiere ir al límite de... Sí, que para muchos oyentes será su máxima aventura de... Bueno, son cosas que luego le contarás a tus amigos, que has estado en una charla en la cañada. Y nada, por si eres de Barcelona, ¿en qué centro exponemos? La Capilla. O sea, la Capilla. Un centro que está en el... no sé la dirección, o sea, me suena que es un centro del ayuntamiento que está casi al lado del ayuntamiento de Barcelona. Pues muy bien, la Capilla... La Capilla. Y, Y luego para el encuentro de la red de arquitecturas colectivas en Valencia este fin de, ¿no? Y volvemos a recordar el tema de la habitación, ¿sabes? Muy bien. O sea, que si nos quieres seguir, te toca una ruta del bacalao que te cagas esta semana. Y nada, y ya que, bueno, nos despedimos de nuestros invitados, colegas, dándole las gracias. Pero ven, no, pero no nos despedimos de nuestro público todavía. No, no, claro, eso, no sé, por eso la despedida es caravanserera, porque dura media horita. Nos despedimos de ellos, muchas gracias por haber venido, Laura, esta es la ocasión. Ahora es la ocasión de que hable, Laura. Sube el volumen. De nada. Por lo menos dile a Alfonsito que... Alfonsito me iba a buscar con la moto. Era broma. ¡Qué malo! No quería... Lo siento, lo siento. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Lo siento de verdad. Vale. No, si no se está escuchando, perfecto, porque lo cortaremos. Nos falta poner el último tema de Diego, el segundo. Sí. Y, pero creo que eso lo cortamos y pasamos directamente a Buenas noches, Oli, versión especial, ¿no? Vale. Sí, no, porque si no, luego nos tenemos que quedar que aquí 25 horas. Según las premisas de Rafa, aparte de él y de Orlando, participa también Manu. ¿Cómo? Que hoy es importante, o sea, llegamos al momento de la de lo que sería vuestra sección favorita del programa, si oyerais el programa, que es Buenas noches, Oli, y la sección hecha por nuestro colaborador Rafa, y que en este caso es una versión especial que tiene como special guests algunas personas que forman parte de Todo por la Praxis, a los que mandamos un saludo, ya que nos estarán escuchando en La Rioja y en Barcelona. Sí, exactamente. Y luego de Buenas noches, Oli, se va a escuchar un tema que te lo dedico a ti, hoy. ¿Sí? Que es tu día de cumpleaños, que es un tema que, bueno, es una pena que no lo podréis entender porque está en griego, pero es una mandinada, es un poema cantando desde Creta con mucho amor y expresando toda la fuerza que tiene un hombre, todo lo malo y lo bueno entre sí. Ay, muchas gracias. Qué momento conmovedor. Sí, sí. Bueno, pues buenas noches. Nos vemos. De hecho, a lo mejor habríamos tenido que empezar el programa pidiendo disculpas por... Sí, o sea, seguramente cuando sí. Cuando eres una persona con una actitud de retraso, o sea, a lo mejor llega, yo qué sé, una hora tarde a una cita o cosas así. Nosotros pero una nosotros semana. Que tenemos dos cojones, hemos llegado una semana, o sea, dos. Con un retraso de una semana sobre el programa. Efectivamente, solo tenemos dos, no cuatro, pero solo dos, sí. Claro. En fin, que prometemos al público que vamos a reagendar nuestro programa para que aparecer bien en Radio ELA, porque efectivamente hoy no aparecía, pero bueno. Bueno, lo vamos a volver lo a... ¿Lo que quiere decir que tenemos programa la semana que viene o sí. dentro de tres? No, la semana que viene. Hostia puta. Pero lo podemos reagendar. Sí, sí, no, pero de todas formas nosotros funcionamos más sobre el podcast que sobre el directo, por lo que claro. Todas las palabrotas se pueden cortar. O sea, de hecho deberíamos poner el beep. ¿El beep? ¿Quieres sí. que te lo ponga? Bueno, gracias por habernos oído. Y como siempre, el concurso, ¿no? El concurso del programa, que el primero que mande una petición de amistad al Facebook de Todo por la Praxis gana, lo invitamos de invitado la semana que viene. O en Bangoyería, que también sí. Es que no sé que realmente de los nuestros queridos oyentes, yo creo que la mayoría ya son amigos de Todo por la Praxis. Pero bueno. Bueno, pues realmente los que no nos han escuchado hoy ya no. Pero bueno, un abrazo a todos y gracias por escuchar. Y encuéntrate algo mejor que hacer el lunes por la noche. Bueno, buenas noches a todos. Una polea es una rueda, una polea es una rueda. Esperas. encontrar un papel que te diga. Llegaré tarde. Esperas que siempre vuelva, que nunca desaparezca. Esperas encontrar una señal que te diga llegaré tarde. Y ahora estoy aquí. Que me gritas, y ahora aquí estoy, porque no me miras, porque no me miras, no quiero imaginar, no quiero pensar. Si no estás a mi lado, a mi lado. Y ahora estoy aquí porque me gritas. Y ahora estoy aquí, aquí estoy porque no me miras. Las mujeres en África. Se atragantó una noche con un pelo que sonó así al caer al suelo. Buenas noches, Soli. Buenas noches, Soli. Una polea fuerte, ¿eh? Una polea, eso. για κρέμα, με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό χώρο. Κι όταν τσιτρίες τις βραδιές τσιμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να την εφορώ. Σαν τη στενή την ώρα που θα επιτεθεί.